hemos sacado una foto, como para que dé constancia. ¿Estás grabando? Cumpas, ¿cómo viene? Acá cerrando el año 2017, un año que arrancó con muchas movilizaciones y viene también con mucha presencia. Aquí estamos viendo un diario muy interesante, todas las voces y miradas de los docentes de General López, diario del gremial, boletín informativo. ¿Cada cuánto sale esto, Andrés? Sale cuando puede, como decían los viejos. Ahí está. Bueno, no, no, porque tratamos de sistematizar información y este es el tercero, creo, pero ahora antes de fin de año o principio del año que viene ya saldrá el cuarto. Un año Transafé, la ética triunfa, mal que les pese a los arrogantes. Muy interesante, ya la editorial arranca. Si me permiten leer esto de... El poder despótico está profundamente situado en la subjetividad de los hombres sometidos y es el saber de esta profunda dependencia que los dominadores prolongan en las técnicas del sometimiento, afirma León Rosinger. Arranca una editorial así. ¿Qué pasa, che, con los docentes? Es como dice el ministro de Educación, esto, uno lee algo y es rancio, atrasa 25 o 30 años. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo ven ustedes de aquí, de Venado Tuerto, de General López? Sí, bueno, estamos en un año bastante particular porque, como decías vos, bueno, al principio tuvimos una lucha muy fuerte, lamentablemente no se pudo torcer el brazo al gobierno como para que hiciera la paritaria a nivel nacional. Claro. Va a ser una nueva lucha que vamos a tener en 2018 y después, ahora discutiendo todo el tema de la reforma laboral. ¿Cómo viene eso? ¿Afecta a algún docente Menado Tuerto o algo que pasa solo en Buenos Aires? O esto cuando hablamos, Javier, estamos hablando con Javier Delgado, Andrés Arlengo, Fabián Dávez de Lanzafé. Parece que solamente pasa en Buenos Aires, que es Baradel el único que pelea con Macri. ¿Y qué pasa en Menado Tuerto con los docentes y en la zona? Bueno, nosotros tenemos podríamos decir o sintetizar que la reforma laboral en el mundo docente se particularizaría con lo que es el Plan Maestro, que es un anteproyecto de ley que ya está en marcha. Hay un borrador redactado ya hace varios meses, el presidente lo presentó en abril, y bueno, parece ser que es la intención de forjar una nueva ley en donde hay algunos puntos que son más que discutibles y con un trasfondo en donde nosotros tenemos, por un lado, la quita de paritaria nacional, que es muy importante, que no es solo una cuestión salarial, que es una instancia que a nosotros nos permitía tener una discusión como, digamos, las 24 jurisdicciones, porque después de la fragmentación que ha sufrido el sistema educativo, la paritaria era una instancia muy importante más allá de lo salarial. Y después el tema de lo previsional. Es decir, nosotros vemos que hay amenazas cada vez más contundentes de nación en relación a la provincia con los derechos previsionales que significarían la caja nuestra, digamos. Entonces, en ese trasfondo se está discutiendo una nueva ley y obviamente con ese trasfondo nosotros estamos en alerta y a la hora de leer los documentos, más que nunca, porque son documentos que, por ejemplo, explícitamente hablan de anular la paritaria a nivel nacional, o sea que la anulación de paritaria quedaría para, digamos, llegaría para quedarse, y después tiene, digamos, todo el documento un trasfondo de una idea muy fuerte, que es que todo depende, o ellos parten de un estado de la situación en donde la calidad educativa está en peligro. Nosotros podemos llegar a acordar, es decir, en la educación hay problemas, ahora ellos responsabilizan a los docentes de esa falta de calidad educativa. Eso es lo que dice el ministro de Educación hoy, actualmente, inclusive que el discurso, esto, atrasa 25 o 30 años. Creo yo, las políticas de ellos están atrasando y se rememora, no sé cómo lo ven ustedes, esto, se rememora las peores épocas de la dictadura y de algunas crisis económicas que hemos tenido con el neoliberalismo, atacando inclusive a los gremios en general, no solamente a los docentes, como los grandes enemigos o que están trabando la rueda del progreso. No sé si ustedes lo ven así. Sí, en realidad el discurso es, digamos, ante la sociedad se vende como algo de ser superador, pero en realidad trae lo peor de las viejas políticas, digamos, es decir, anulación de paritaria, estigmatización de los docentes, un vaciamiento de contenido, por ejemplo, para el tema de secundaria, lo que están planteando, por un lado dicen falta calidad, pero por otro lado están proponiendo sacar materias tradicionales del secundario. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Hacia afuera se plantea como un discurso renovador que trae el cambio y demás, y después en las políticas concretas son políticas de ajuste que lo que, digamos, son tan viejas como nuestra sociedad. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero esto, la posibilidad de hablar con docentes, con gremialistas, En Venado Tuerto, Cambiemos ha ganado 150 votos por cada mesa, ha ganado la provincia de Santa Fe y gran parte de la Argentina, se ha revalidado, quiere hacer estas reformas rápido porque se siente legitimado en las urnas. ¿Cómo lo ven ustedes de un gremio que arrancó hace poco con una renovación? Digo con los compañeros, porque digo, muchos de los que fueron a votar también son docentes y se encuentran en este... con esta situación de que por ahí se los ataca, se los discrimina o se está mellando los posibles los derechos que tienen. ¿Cómo lo vivencian ustedes en la diaria, este cruce de que cuando se vota en las urnas es una cosa y en el gremio es otra? ¿Cómo? Sí, creo que nuestra tarea, hoy hablábamos con Javier y con Fabián y con Mónica, ¿no? Es tratar del punto de vista docente con docente, liberalista con dirigente, con dirigido, esa es la palabra dirigido, es abordar la intersubjetividad. Es decir, esto es, como decía el viejo Senapate, el lengua, ¿no? Convenciendo a los compañeros que se sumen a un proyecto que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo, con que sea una escuela gratuita, con mejor salario. Es decir, a ver, Cambiemos va a tirar toda su parafernalia, con su gran barba encima, con sus Rupert Murdoch encima, pero nosotros tenemos que, sí, apostar a aparecer en los medios, en nuestro proyecto, pero si no, el pati lengua, ¿no? El trabajar con ellos, con los docentes, quizás cambiar un poco, dejar de mirar lo que sean esos conflictos internos adentro de las escuelas y tratar de construir otro tipo de gremio, ¿no? Que ese es nuestro desafío, ¿no? Es decir, dejar de que... Lo que yo vi, lo que estoy viendo en la SAFE es que ya no es tanto un lugar de catarsis, sino que es un lugar de reflexión, las asambleas. Y eso está llevando a que me parece que estamos forjando en los docentes una mirada crítica, ¿no? En un momento muy complicado, en un gobierno donde está la empresocracia, que viene con el saqueo, y también viene con, es decir, viene el saqueo, viene el plan maestro, y con el plan maestro vienen las reformas laborales, previsionales, etc. Todo se junta, ¿no? Y para esto, estamos haciendo un programa de radio, pensando en toda la ciudad de Venado Tuerto, si usted quiere llamar, el teléfono, la vía de comunicación, el teléfono 408887 de la radio, si quiere hacer alguna pregunta, en el Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto, el WhatsApp 469604. Estamos hablando con el gremio de ANSAFE, con Fabián Daez, Javier Delgado, Andrés Arlengo. Y si me pongo un abogado al diablo, che, y les digo, bueno, pero ustedes solamente, este sentido común, no solamente venadense, sino en los grandes medios de comunicación, y damos la lucha desde aquí, pero te tiran enseguida, pero los gremialistas, los docentes en particular, solamente te discuten el salario. No importa más nada, y solamente hacen paro y traban, y los pibes no tienen escuela. ¿Qué bueno, se dicen de eso? Nosotros puntualmente como delegación, digamos, obviamente lo discutimos con los que por ahí quieren dar el debate, pero puntualmente como delegación nosotros tenemos propuestas que se trabajan en las escuelas que no atañen a lo gremial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de teatro de docentes afiliadas que van a hacer, las mismas van a la escuela en donde trabajan el tema del bullying. Han recorrido y están recorriendo todas las escuelas del departamento, en donde la afiliada de la escuela la llaman a este grupo de teatro, va, hace una intervención para todos los alumnos de todas las escuelas. Bueno. Después, por otro lado, hemos impulsado y también seguimos con eso el tema de las historietas en las escuelas, que por ahí es una forma alternativa para iniciarse en la lectura, sí, con todo el problema de alfabetismo que tenemos y demás. Y todo eso lo hacemos con fondos que cada afiliado aporta cada mes, sin ningún aporte del Estado, que sería nuestro empleador, que sería quien se tendría que hacer cargo de todas estas cosas, digamos. Claro. Entonces nosotros como... Después, bueno, tenemos talleres culturales hacia el interior del gremio para los hijos de afiliados y abierto a la comunidad, por ejemplo, está yoga, teatro y demás, para toda la gente del barrio, por ejemplo. Entonces, tenemos todo ese trabajo, lo que pasa que por ahí que lamentablemente hay un sentido común que está muy fuerte y no impide ver estas cosas, pero digamos, nosotros... lo que queremos plantear es que la verdad es que son los propios trabajadores los que están cuestionando sus propios derechos, digamos. Acá, lamentablemente, para la reforma laboral, hablábamos hace un ratito, no va a hacer falta una Banelco, digamos, la mayoría la van a obtener sin coimear a nadie. Que, digamos, la flexibilización en los 90 la votaron vía coima, como se conoció, y acá no va a hacer falta ni eso, digamos, estamos tan mal en ese sentido, me parece que eso es un desafío de los sindicatos para trabajar de cara a la comunidad. De generar conciencia. de generar conciencia, espacio de debate. Por eso nosotros estamos recorriendo todas las escuelas discutiendo el documento oficial del plan maestro, donde señalamos algunos puntos, vemos qué piensan los colegas y bueno, y hay sorpresas. ¿Y hay información sobre eso? Porque por ahí ustedes van con, con lo que ustedes conocen. De los docentes, ¿cuántas escuelas hay acá en Menor Tuerto que ustedes? Y más de 300. Más de 300, sí, en todo el departamento. En todo el departamento son 300 escuelas, hay que recorrer eso. Y de esas 300 escuelas tenés 10 docentes promedio, 20 docentes por escuela. De esa población, de esa comunidad, ¿están todos informados del plan maestro o bueno, conocen o se sorprenden? ¿Cómo es eso? Fue algo que se lanzó en abril, de ahí terminando, está la paritaria a nivel nacional. Hay una página oficial, pero se conoce poco. Y por ahí llama la atención cuando nosotros vamos y mostramos que el documento ya está elaborado, que los lineamientos generales están establecidos, que eso se ha hecho sin debate, y las cosas que dice el documento, digamos. Se conoce poco, hay sorpresa, y bueno, estamos en esa instancia de que se conozca y empezar a debatir sobre todo. Y además de los derechos laborales, ¿hay algo con el tema contenido en ese proyecto? Sí, hay un más. Contenido, digo, porque por ahí esto... Ponele, los docentes que luchen, cobran mucho, poco, trabajan bien, mal, es un laburo, ponele, las escuelas tienen que estar abiertas. Ahora, una persona tiene un hijo, un familiar que va a la escuela, un pibe, ¿va a estudiar los mismos contenidos o se van a modificar? No, la idea es una tendencia que ya viene desde hace mucho, pero es vaciar aún más los contenidos curriculares en todos los niveles. Se acentúa mucho el tema de que nosotros, los docentes, deberíamos enseñar habilidades y destrezas y no contenidos o formación integral. Eso es un eje transversal en todos los niveles y puntualmente se ve muy claramente en lo que ellos hablan de secundaria del 2030, que es sacar básicamente las materias tradicionales de los cuarto, quinto años para vincular a esos chicos, no por ejemplo a una clase de geografía, a una clase de matemáticas, sino directamente con el mundo laboral. Formar laburantes, no gente que piensa. Claramente. O que pueda elegir el laburo. Sí, sí, digamos, estaba haciendo de contenido esa gran promesa que tenía el sistema educativo en su nacimiento, que era esto de un lugar en donde alguien encontraba algo que en su espacio social no tenía. Es decir, un chico por ahí con mucha desigualdad social, con violencia, iba a la escuela en donde podía dar un salto más o podía encontrar algo que no iba a encontrar en su barrio. Bueno, eso directamente, esa utopía o esa promesa muy fuerte con el nacimiento del sistema educativo se estaría, digamos, dejando de lado. Porque ahora lo que la escuela haría es adecuarse al espacio social en donde está el chico inmerso. Con eso, esto de la escuela, la gran herramienta que inclusive en las crisis siempre ha sido una balsa, los que hemos estado en cooperadoras, conocemos el laburo que se hace de todos los docentes, que no es solamente el horario que dan clases y se van, sino también esto, por ejemplo, los comedores escolares. ¿Ha crecido la demanda? ¿Ustedes conocen eso? Porque por ahí en el 2001 fue el estallido, esto, los pibes iban a comer a la escuela, inclusive con las familias, y si no comían ahí se le daba algún familiar también, que en los últimos años eso prácticamente era quizá un símbolo del pasado y algunos iban por comodidad o porque la comida de acá de cocina centralizada era muy rica, muy buena y facilitaba muchas cosas a familias que laburaban. Ahora, los comedores escolares, ¿están sufriendo más demanda en Venado Tuerto y en la zona? Yo me animaría a decir que estaría creciendo lentamente, pero no ha, digamos, dado un salto, obviamente, como lo que tuvimos a principios de los 2000. Lo que pasa es que, obviamente, lo que se está buscando es la reactivación de la economía vía pérdida de derechos de los trabajadores para que se invierta, y eso, obviamente, está ahí trabado, pero también hemos visto que, digamos, cierta rama de la economía se han activado, no, la activación no es seria, digamos, la construcción, por ejemplo, en algunos meses se activa, en otros meses no, pero, digamos, no hay, podríamos decir, ni crisis total, pero tampoco recuperación completa, que eso se nota claramente en los chicos, digamos. Una de las promesas del plan maestro es extender la jornada ampliada a todas las escuelas del país. Básicamente las escuelas del país tendrán un 25-30%, que esa, digamos, esa jornada ampliada sirve para esto que vos decías de la desigualdad social y demás. Ahora, desde que asumió el nuevo gobierno, no se ha extendido ni un ápice la jornada ampliada. Se prometieron 3.000 escuelas... jardines, ¿no? Después Macri dice, no, van a ser 3.000 escuelas, 3.000 escuelas, 3.000 salas. Claro. Entonces, y bueno, y así. Ahí vas cambiándole la voz. Claro, van a ser 3.000 pupitres, 3.000 lápices. Hasta ahora no hay 3.000 nada. Hay mucho del espacio de la carrera. Con el macrismo, que en cierto punto con Santa Fe también se toca, ¿no? Ciertas, que viene, digamos, hace rato que se perdió la relación entre conocimiento y escuela. La escuela servía de alguna manera para facilitar, para no sé si distribuir, pero sí para descubrir con los chicos nuevos conocimientos, ¿no? Y eso se está perdiendo, ¿no? Y quizás en esto, como te decía, se parece también la provincia, ¿no? Con sus lineamientos teóricos, que es complejo, ¿no? Pero bueno. Ustedes en el frente del gremio, acá, acá cerquita de la estación de radio, tienen a Fuente Alba, dibujado en una historieta, un símbolo de la protesta, de luchar y de un asesinato a un luchador social, un militante, un docente en particular. ¿Cómo viene esto de...? Porque esto, se viene, lo que ustedes están pintándome en el panorama, se viene más ajuste, más cambios en la currícula, en un montón de situaciones. Eso desemboca en protestar, levantar la voz, juntarse, movilizarse. ¿Cómo ven esto de criminalizar la protesta? Me paro en Fuente Alba, que con Mariano Ferreira, y son símbolos de estos cambios y esta democracia que tenemos en Argentina, que de vez en cuando nos golpea de esa manera. Se viene de esta manera, uno no quiere trabajar ese presente y ese futuro, la verdad, pero ¿cómo ven la posición del gobierno a nivel nacional de criminalizar la protesta? Me parece que es algo que siempre está latente en una sociedad como la nuestra, que independientemente de los gobiernos siempre hay pobres y ricos. Es decir, nuestra sociedad está dividida en clases. Algunos que el otro día veíamos una estadística, 8 personas en el mundo tienen lo que tienen 3.600 millones de pobladores. Es decir, 8 personas tienen lo que tienen la mitad de la población mundial. Entonces, bueno, siempre la democracia que nosotros tenemos está en peligro y de algún modo no puede dejar de ser formal. Entonces me parece que eso está y que, como decís vos, mi opinión, se puede agudizar en momentos como estos, en donde se necesitan hacer cambios muy profundos, en donde van en la dirección de quita derechos para después reactivar la economía, que me parece que el mensaje es claro. Entonces, en ese panorama, se agudiza más en periodos de crisis, digamos. Pero siempre está, me parece. Digamos, cada gobierno tiene su muerto en el ropero y no tanto en el ropero, digamos. Desde Costecchi y Santillán, desde bueno, todo lo que pasó en los 90, todo lo que pasó en los 2000 también, digamos, y eso que había bonanza económica, y en periodos de ajuste me parece que se agudiza más y está más presente. Sí, inclusive esto, cuando remontábamos al principio de año, por ahí un diálogo de sordos, porque uno no es que quiera hacer una campaña del miedo, sino esta realidad del terror o algunas cosas que se van viendo venir, que te van planteando de una manera que, esto, ¿de qué manera se puede frenar? Ustedes aquí en el gremial ponen, y si me permiten lo voy a leer de acá, leíamos al principio, vamos a leer el final, dice: las organizaciones sindicales surgen para superar la dispersión y la pelea individual. En nuestra sociedad los trabajadores somos mayoría, pero individualmente tenemos un poder muy limitado. Nos agrupamos con el fin de abordar de manera colectiva la lucha por la gratuidad de la educación, mejores salarios y condiciones de trabajo. Nuestra fuerza proviene de lo colectivo. ¿Qué está pasando con otros sindicatos? Ustedes me hablaban del gremio docente para adentro, en la región, de su realidad. ¿Qué cuestiones hay para hacerlo colectivo con otros gremios, esta lucha? ¿Está surgiendo? ¿Está frenado eso? ¿No está ni siquiera en vías de desarrollo? Sí, nosotros lo hemos estado impulsando en la medida de nuestras limitaciones, digamos, a partir de nuestro... Es muy difícil, me parece a mí, la organización gremial. Nos cuesta a nosotros, siendo estatales y sabiendo que el despido es algo que no existe. No me quiero imaginar lo que es organizarse en una empresa privada, en una multinacional, en un, no sé, en un supermercado y demás. Entonces eso me parece que pesa mucho, y veamos que la reforma laboral se está introduciendo por sectores. Además de ser una reforma a nivel global, ya se ha avanzado en sectores, por ejemplo el sector petrolero y demás. Obviamente a nosotros nos cuesta menos organizarnos con otros sindicatos estatales, por ejemplo, con UPCN, con ATE, y esas prestando espacio, hacer actividades en conjunto, eso no... Acá menos corto sube. Sí, eso, digamos, es algo habitual. Nos cuesta mucho más juntarnos con sectores privados, porque me parece que ellos la tienen más dura. Sí, inclusive esta reforma va a apuntar a que se discute empresa por empresa. No tiene nada de bueno, eso va. Por sector y, yo dije, ¿por qué la dijo así? Sí, ¿qué loco que escuché? Lo colectivo cero, digamos. Pero es lo que vos decías, es decir, claro, exacto, van a individualizar la relación de poder, por lo tanto, ahí es la quirúrgica, ¿no? Como decía Javier, ahí, uno por uno voy convenciendo, ya te van a poder, porque antes quizás tus años de trabajo, que era, si te despedían, tenías que ponerte una buena indemnización, uh-huh. Ahora con esta reforma, te pueden indemnizar justo ahora con poca plata, así tenga 25, 24, 23 sí, años. Sí, es una barbaridad. ¿No? Digamos, una reforma que incluso no van a cambiar, porque hay una crisis capitalista, una reforma laboral no va a permitir la revitalización en sí misma. No, porque además encederá a nosotros. El flujo capitalista, ¿no? Digamos, esto es un... que sí le va a permitir más ganancias, puede ser, pero después yo creo que lo aprovechan como una forma de control de los trabajadores, ¿no? Sí, sí. No, bueno, acá tenemos en el diario, en la mesa tenemos al Página 12, leí hace un tiempo atrás una editorial de Mario Weinfeld que trabajaba esto, de que por ahí generaciones que ya tienen los derechos no se dan cuenta, y nombraba a él como referencia de esa lucha, la de los docentes, con la Ley de Contrato de Trabajo de 1923, que hoy vas a una escuela y le decís que tenían que lavar el piso, usar dos enaguas, que tenían que trabajar todo el día ahí. La Ley de Contrato de Trabajo de 1923, para el gremio docente, era uno de los peores de esto, que hasta el decirle señorita era porque no podían salir ni a tomar helado, iban sobre libertades individuales que por ahí hoy son derechos adquiridos, que lo tenés preestablecido. Así, bueno, ¿estamos en vía de que todo eso se pierda, de generaciones que no lo han tenido que luchar, o no tienen esa posibilidad, esto de las 8 horas, de las 10 horas de laburo? ¿Ustedes qué horizonte ven? ¿Nos podemos regrupar y pelearla todavía, o lo está difícil? Sí, a mí me parece que, bueno, la única salida es fomentar lo colectivo entre quienes compartimos las mismas condiciones de vida, es decir, los laburantes de un lado y los que no son laburantes del otro. Me parece que eso es una cuestión casi objetiva. A eso tenemos que apostar nosotros. Claro. Y después, digamos, también ser consciente que los ajustes no se vencen. Es decir, en todo caso los ajustes se postergan. Me parece que, digamos, si uno ve el panorama a nivel internacional, en Brasil ya se avanzó mucho, y me parece que acá en Argentina se está esperando hacer otro tanto. Y bueno, vamos a perder derecho en la medida en que nosotros nos podamos organizar. Pero, digamos, ser consciente que, digamos, esto es una opinión personal, que estos problemas no los resolvemos votando. Me parece que esto no, digamos, bueno, me parece que no se vota el ajuste, sí, ajuste no. Es decir, uno no puede votar, por ejemplo. Vos no podés votar o no se va a someter a votación que las 8 personas más ricas del mundo tengan lo que tiene la mitad de la población a nivel mundial. Eso, la verdad, no se va a someter a la urna. Y es una realidad que la vivimos a diario. Entonces, me parece que nosotros tenemos que buscar una beta. Organizándonos en el lugar de trabajo, fomentar este sentido común entre los propios trabajadores, no en que para, tenemos cosas para defender, y ese es el camino, me parece. Por eso nosotros lo que incentivamos es, no nos importa el afiliado, lo que haya votado, nos importa que esté dentro del gremio debatiendo, discutiendo y analizando lo que hay que analizar. No entrar en esa discusión de a quién votaste, sino de, bueno, a ver, ¿hasta dónde estás? Sabiendo lo que está pasando, discutamos un diagnóstico y veamos cómo salimos de esto. Sí, no discutir lo electoral, sino lo político. Lo político y también, digamos, las condiciones de trabajo, una cuestión más general, digamos. ¿Hasta cuándo tienen mandato ustedes? 2019, ¿no? 2019. Porque esto está acotado en el tiempo también. Tenés que laburar y generar un montón de cosas que después tenés que revalidarlas en las urnas, pero tienen mandato hasta 2019. Sí, me parece que el desafío nuestro es, nosotros desde que empezamos hace un año y un par de meses, hay 400 afiliados nuevos. Es decir, nosotros cuando fuimos a elecciones habían 2.500 afiliados y hoy por hoy ahí estamos llegando a los 3.000 afiliados en todo el departamento, lo cual es mucho. Y lo que nosotros queremos incentivar es que, lo que decía André anteriormente, es que el gremio sea un espacio de debate, un espacio de construcción, y que la comisión que esté sea, digamos, lo menos, digamos, estemos nosotros en la comisión o no, que sea un espacio verdaderamente democrático, claro, fortalecer la institución y fortalecer esos espacios que son primordiales, digamos. Nosotros, antes de que asumiéramos, por ahí en la asamblea nos emocionaba. Nosotros impusimos y nos plantamos en que el compañero que no viene a la asamblea a mocionar, después no espere una moción que no estuvo en la asamblea. Es decir, te pasa después te mandan WhatsApp, no discutieron. Claro, bueno. Venite para acá. Porque, digamos, uno que está pidiendo en la asamblea es, queremos escuchar qué te pasa. Claro. ¿Y qué diagnóstico tenés y qué estás proponiendo? No nos podemos negar a eso. Si no, después terminamos decidiendo un paro o no paro por WhatsApp. Entonces, bueno, esa no es la por ahí no va la fortaleza nuestra. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos incentivar como comisión. Creemos que algún eco hemos tenido porque se ha sumado mucha gente. Y lo que te digo, independientemente de si nosotros seguimos o no, me parece que a eso hay que apuntar. Está bien, está bien. No, pero es esto también, pensar esto, los mandatos, los términos, esto, en democracia se renuevan, pero las luchas siempre siguen. Claro. Esto por ahí se renuevan los gremios. Y también renovamos la invitación a ustedes para cuando quieran venir, este micrófono, esta radio. Esto también fue una lucha de tener una radio pública, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que este gobierno también la ha tallado, la ha menguado, pero algunas herramientas quedan, como esta radio pública. Este micrófono está abierto para ustedes cuando quieran, cuando se necesite. Y cada tanto, si quieren venir, también eso está bueno para ir viendo esto de las luchas, cómo evolucionan o cómo hay que pararse también. Y para nosotros es muy importante y es una alegría ver docentes también con esta conciencia, que por ahí a veces te dan golpes en la realidad de las urnas, que son otras. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Y ese es nuestro desafío, ¿no? Puede ser medio en estos tiempos donde se manipulan las palabras, porque vos fijate que la palabra cambio en los años 60 significaba más que revolución, ¿no? Mercedes Sosa, pero entonces nuestra tarea me parece que es incentivar la democratización del gremio, la participación, nuevos vínculos, nueva conciencia, y de que haya un gremio que, más allá de que existamos nosotros u otros, no pierda su carácter de clase, ¿no? Por lo menos poco a poco trabajando esa palabra, todos somos clase trabajadora. Tenemos que tener inclusive, dice Javier, luchamos por estos puntos mínimos. No importa de qué color político sea, pero por estos puntos mínimos, que salario, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones pedagógicas, escuela gratuita. Y eso me parece que es nuestro desafío. La verdad, y esperemos que no haya más cara ni apellidos en el frente de gremio, otro Carlos Puente Alba. Esperemos que esto frene aquí, por lo menos no criminalizar la protesta y no perseguir a los gremios, sean del color político que sean, y que podamos seguir viviendo en esta democracia y que no se van a estar achicando los derechos. Por lo menos nuestro deseo, nuestro compromiso es que tienen el micrófono abierto aquí en la radio pública, desde aquí al Mago Real, para cuando ustedes lo necesiten. Y quieran contar algo, pues esto, venía a contar todo lo que quieran un poco de esta realidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, Javier Delgado, y cumplió con la palabra, ¿eh? Javier Andavé, no se acercó el micrófono, no te hizo renegar, Javi, ¿viste? Y Andrés Arlengo, de acá del Gremio Anzafe, seguimos en otro bloque de Alma Barrial, artistas del barrio que se van a sumar ahora.